esta noche de terror. Donde todo puede pasar. Puede aparecer la señora Simayán. Bueno, aquí hemos sido yo he sido invitada a esta mesa. Estoy encantada. Espero que esto no sea una cena de miedo. La verdad que espero una perfecta bacanal. Y estoy encantada de poder presentar a Amador, que nos ha dado muchísimo que hablar en las últimas 3 semanas. Y estamos, bueno, esperando que nos cuente sus experiencias con aquellos que parece que están del otro lado. Vamos a ver de qué nos habla. Y nada, adelante. Pues nada. Presentar aquí a Amador Fernández Abater, que ha venido a contarnos un poco cómo acabó en una cena con la ministra Sinde y algunos representantes de la industria, y no digamos las partes, ¿no?, como decíamos antes. Y tiene mucho que contarnos y nosotros mucho que preguntarles, y ya está. Bueno. El vino, es el vino. Pues algo parecido hicimos en Barcelona hace un par de semanas, también con unos amigos de un local que se llama En Medio, y que hicieron una cosa que llamaron eso, Banquete contra el Miedo, jugando con el nombre del texto que puse para contar pues la cena esta famosa con la ministra Sinde y otros personajes. Y entonces, bueno, pues yo creo que funcionó bastante bien un poco contar lo que pasó y desde ahí ir desarrollando lo que yo creo que hay de interés en todo lo que se ha generado en torno a este texto, que tiene que ver con todo el movimiento de protesta contra la ley Sinde y con todo el movimiento de cultura libre en general, ¿no? Yo le decía a Floren, que estaba en el grupo de gente que me invitaba, a ver si todo el mundo se acuerda del texto, porque el texto tuvo sus repercusiones fuertes, pero ya se sabe cómo son las cosas en el día de hoy y en el mundo de Internet, ¿no? O sea que, bueno, hace 3 semanas que escribí el texto, y eso es ya como eones, ¿no? Es decir, que la de cosas que han pasado desde entonces. Álex de la Iglesia dimitió, el PP y el PSOE se juntaron para sacar adelante la ley Sinde. O sea que, en fin, espero que lo tengáis algo fresco, lo del texto, si no también os lo puedo... Eso, os puedo comentar un poco de qué fue y tal, ¿no? Estas famas que tienen las cosas en la red también son muy virtuales y tienen una duración corta, ¿no? En Barcelona, ¿qué hicimos? Que yo creo que funcionó más o menos bien. Pues yo iba contando y la gente me iba preguntando cosas. Yo iba avanzando en la narración, que la tengo más o menos aquí todo el guión de lo que os quiero contar, de lo que yo veo que es importante, de lo que ha pasado, pero luego había... Digamos, a mí me encantaría que me interrumpierais, porque hay un montón de pequeñas preguntas que se pueden ir haciendo, de detalles sobre la cena, detalles sobre el texto, preguntas morbosas que podré contestar o no. En fin, y entonces me encantaría invitaros a que me fuerais interrumpiendo y no hacer la típica disposición del espacio, digamos, que me dejéis hablar una hora y que luego haya preguntas, sino que si tenéis alguna duda de lo que vaya contando, pues os invitaría y os agradecería mucho que me fuerais preguntando cosas de todo, cualquier detalle. Yo creo que es significativo de lo que ha ocurrido y podemos sacarle partido para pensar cómo está construido hoy el poder de la industria cultural, la mezcla entre la industria cultural y los políticos, qué pasa con la ley Sinde. Cualquier detalle puede darnos que pensar, cualquier detalle de lo que ha pasado puede darnos que pensar sobre todo esto, ¿no? Pues bueno, la historia empieza en diciembre. En diciembre recibo una llamada, después de fin de año, de la secretaria de la ministra de Cultura, invitándome a una cena-reunión, que ya el formato cena también será interesante pensar por qué una cena, ¿no? cena reunión con la ministra de Cultura y me dicen otros personajes del mundo de la cultura para hablar del tema de las descargas, piratería, etcétera, etcétera, ¿no? La ley Sinde había sido rechazada una semana antes en el Congreso, una semana antes de recibir yo la llamada. Estaba la cosa muy caliente, ¿no? ¿Yo qué es lo que pienso al principio? Pienso que después de la bofetada que se lleva la ley en el Congreso, hay como un replanteamiento de cosas. O sea, fijaros el grado de ingenuidad, pero es verdad que fue así. Yo pensé eso, que había un replanteamiento. Bueno, aquí se ha generado un movimiento en contra de esta ley. No es muy frecuente que la ciudadanía logre bloquear una ley o echar atrás una ley que se quiere aprobar. Yo creo que pocos movimientos hay que han conseguido detener, bloquear una iniciativa del gobierno para sacar adelante una ley. Es decir, que había habido una movilización muy importante, ¿no? Una movilización que ha conseguido esa victoria, aunque fuera momentánea, provisional, pero es algo bastante excepcional. Yo creí que después de eso, pues en el gobierno había, bueno, vamos a intentar enterarnos y entender qué diantres ha pasado, qué diantres se quiere, por qué la gente se opone a la ley, quién hay detrás de esa oposición a la ley, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces pido nombres, quién va a estar conmigo en la reunión y me dicen que me lo dirán unos días más adelante. Y el mismo día de la reunión me dicen quiénes van a estar. Y entonces, bueno, pues ya recordaréis, es Álex de la Iglesia, es Antonio Muñoz Molina, intelectual, El País, etc. Es Elvira Lindo, Manolito Gafotas, vamos, escribe en El País, etc., la conocéis. Es Cristina García Rodero, que es, una persona muy importante en el mundo de la fotografía. Ucalele es también una persona importante en el mundo de la fotografía. García Lix, lo mismo. Es Gómez Rufo, un escritor y que también tuvo un papel importante en este movimiento que finalmente consiguió que las bibliotecas tengan que pagar canon también por los libros prestados. Es, ¿era quién más? Álex de la Iglesia, Gutiérrez Aragón, un cineasta también muy conocido. Yo no, todavía no consigo ver... saber de nadie que haya visto una película, pero vamos, que es un tipo así, es un tipo muy conocido, es un famoso. Y bueno, yo lo que me pregunto entonces cuando me da la lista de nombres es qué pinto yo ahí. Porque, primero, yo no estoy como a la altura que están los demás. Es decir, que en el mundo de la edición, que es como colaborador en un periódico, pues yo ocupo un lugar muy modesto. Mi editorial es muy pequeñita, mi papel como colaborador en el periódico es un papel modesto. Es decir, que no ocupo ni mucho menos un lugar comparable al que ocupa Muñoz Molina o todas estas personas que son, digamos, primera línea en sus mundos, ¿no? Ni ocupo ese lugar y tampoco es el que deseo ocupar, la verdad. Y luego, en segundo lugar... me da la impresión, por los nombres que me dan, aunque no conozco a todo el mundo, que más o menos todos piensan lo mismo en torno a la ley Sinde, que todos están a favor y que me da la impresión de que voy a ser el único que defiende como no solamente una oposición a la ley, sino otra visión en torno al problema de la propiedad intelectual. Y entonces, bueno, me pregunto, cada vez me pregunto más qué voy a hacer yo ahí en esa cena, ¿no? Todo parece, no sé, raro y... Y aún así voy. Os digo, todavía no sé por qué se me invita realmente, a día de hoy, no lo sé. No sé por qué se me invita, si fue una confusión, si fue una equivocación, si fue una chapuza, si... No se me invitó para que fuera, digamos, a explicar las cuestiones del copyleft o de la cultura libre, porque en realidad luego me di cuenta de que nadie sabía que yo, digamos, participaba en ese movimiento. Entonces, tampoco es tan difícil averiguar mis opiniones porque basta con meter en Google mi nombre y salen, o sea que tampoco hace falta consultar al CSIP ni nada de eso, o sea, es información a la vista. y tampoco creo que entienda muy bien, aunque un poquito más, por qué se hace la propia reunión. Es decir, porque es gente que opina muy parecido. Entonces, ¿para qué reunirse? ¿No? ¿Para qué reunirse realmente? La única explicación que se me ocurre es pues, que de alguna manera, después de sufrir la bofetada en el Congreso, la ministra quiere como restablecer la confianza de lo que ella considera las personas clave en el mundo de la cultura, ¿no? Se dice mundo de la cultura cuando se... En fin, no es el mundo de la cultura de lo que se está hablando, es más bien la industria cultural o determinado tipo de cultura muy, muy específica, ¿no? Pero se me ocurre que ella, pues... lo que busca es como restablecer la confianza de los autores con mayúscula en ella, ¿no? Es decir, no os preocupéis que voy a seguir con esto de la ley para adelante, ¿no? Y por eso también un poco el formato cena, en el que aquello era un caos absoluto, o sea, una discusión, nos quitábamos la palabra, varias conversaciones empezaban a la vez, nos gritábamos. Es decir, que aquello para escucharse, para discutir, no es un formato válido. 20 personas, cada cual un ego más grande que el de al lado. Es decir, yo tengo el mío y creo que era el más pequeño de todos los que había en esa mesa. Entonces, se me ocurre que digamos, el objetivo era como restablecer la confianza de los autores en ella, como bueno, sigo con la idea de sacar la ley adelante, ¿no? Perdona, ¿tú eres el único editor? Creo que sí, sí. Fotógrafos, pintores, cineastas. Había una persona del mundo de los videojuegos también, Gonzalo Suárez. La industria cultural, propiamente no autores, sino de industria cultural, como editores. Alex de la Iglesia, ¿lo considerarías industria? ¿No? Como productor, yo me refiero a esa diferencia entre el autor y el productor cultural, ¿no? Pues Alex de la Iglesia estaría en un punto como autor y también como, de alguna manera, responsable de la industria de cinematográfica. Y luego autores, sí, había autores, Muñoz Molina, Elvira Lindo, García Lix, son autores. Y también gente, autores, y también autores relacionados con industria, como pueda ser el grupo Prisa, de alguna manera, ¿no? Relacionados, de alguna manera, con... Sí. ¿Mi presencia? Yo lo he pensado, pero creo que no, porque es una cena que si yo no llego a hacer pública, creo que no se hubiera hecho pública. Entonces yo creo que cuando tú quieres legitimarte, buscas en primer momento la publicidad, que es lo que hizo muy bien Alex de la Iglesia. 2 o 3 días más tarde del rechazo de la ley Sinde en el Congreso, publicitando su reunión con los internautas, con David Maeztu, y él, digamos, logró concentrar la atención de los medios y decir, mirad, yo me estoy reuniendo con los otros para llegar a un acuerdo, para... Yo creo que buscando esa legitimidad y ese capital simbólico de nos estamos reuniendo con el otro, eso requiere como atención de los medios de comunicación, si no, no sirve de mucho. Entonces esta reunión era informal, era privada. Quizá... Sí, pero tú trasladas a los medios a... Sí, pero ellos no lo saben, no... No estaba en el... Yo creo que no se lo esperaban. No estaba en el plan. Eso sí, yo personalmente para adentro pienso, no me gustaría que si finalmente sale la ley sin de adelante, se diga que se han hecho una serie de reuniones con gente que estaba a favor de ella y se cite mi nombre, por ejemplo. Porque de repente... Bueno, yo qué hago... frente a todos mis amigos, ¿no? ¿Qué les digo, no? Que he estado cenando ahí atún rojo con la... Yo no pagué, desde luego. Y lo del atún rojo es tremendo, porque es de las pocas críticas que me han hecho, porque en general todos los comentarios son más y favorables, pero que yo me comí un atún rojo y que está en extinción, y yo no lo sabía. Y entonces eso manda una caña tremenda. Pero la alternativa era foie de pato, que ya sabéis cómo lo hacen. O sea que... Bueno, yo me presento allí, sí. ¿Cómo era el trato entre los asistentes? ¿Si era vistoso entre ellos? ¿O tú eras lo desconocido, que todo el mundo sabe quién es? Y entre ellos ya... Claro, porque me imagino que a lo mejor algunos asistentes sí se conocían, o eran incluso amigos, ¿no? Y verte ahí a lo mejor... Yo no diría tanto como que había una amistad entre todos ellos, como que todos ellos son un grupo de amiguetes que ya se conocían y que... Pero sí que me sorprendió mucho que la primera intervención de alguien fuera para decir, fuera para mostrar, o sea, un apoyo a la ley, bueno, no solamente apoyo a la ley, sino que la ley es una cosa como insuficiente, o que... Es decir, que dando por hecho que todo el mundo allí estábamos de acuerdo con la ley o más allá, ¿no? En ese sentido sí que me llamó la atención decir, bueno, ¿cómo hablas tú en ese sentido? ¿Cómo hablas así? Dando por supuesto que estamos todos a favor de esa visión de la propiedad intelectual, de la cultura y de apoyo a la ley, ¿no? Entonces, no sé si tanto de amistad, aunque yo creo que había conexiones de amistad y de relación personal entre muchos de ellos, eso desde luego, pero lo que me impactó en un primer momento fue la afinidad y la homogeneidad ideológica que todo el mundo se presuponía. Es decir, que todo el mundo presuponía que estaban ahí para reafirmarse en el apoyo a la ley y en la visión de que la piratería es lo malo, de que la industria es lo bueno, ta, ta, ta, ta, ta. Eso sí, me llamó la atención. Bueno, yo levanté la mano y dije, yo no. Bueno, una de las primeras cosas que se dijo, ¿no? Porque alguien dijo, estamos aquí todos los que creemos que la copia es un robo. Y dije, yo no. ¿No? O sea, porque, claro, eso sí que me sorprendió. ¿En ese momento? Sí. ¿Cómo se quedaron? O sea, ¿se desmayó o no? O sea, yo... No se esperaban y no se esperaban que yo... Porque, bueno, yo lo cuento en el texto, no estoy nada orgulloso de mi papel en la cena, porque se empezaron a decir muchas cosas, muchos estereotipos, mucha... Pero, querido texto, o sea, más o menos sé cómo más o menos fue la cena, me refiero al primer instante. ¿Cómo fue el primer instante? Quizás es un detalle morboso, pero... No sé, yo creo que... Bueno, lo digo a ver qué es lo que piensan. ¿Cómo se quedaron? Bueno, yo empecé a meter pequeñas cuñas... ¿No? Por ejemplo, alguien dijo, ¿estamos seguros de que esta ley va a ser efectiva jurídicamente, que cuando queramos cerrar las 200 webs se van a poder cerrar? ¿No? Porque ya están diciendo los abogados, esos otros abogados, ya están diciendo esos otros abogados que no se van a poder cerrar. ¿Se van a poder cerrar o no? Y entonces, bueno, pues yo dije ahí, es que quizá no se pueden cerrar y quizá además cuando se cierren esas 200 salgan otras 4.000. O sea que entonces como que había como de repente, este tío está diciendo cosas raras, ¿no? Como un elemento un poco extraño que luego de repente ya se vio que era alguien opuesto y luego cuando yo me calenté, pues ya tenían un verdadero troll dentro de la... Habían metido un troll que yo no estoy muy, muy contento con el papel que hice porque me calenté y... Pero realmente de repente tenían un troll en la mesa. O sea, que era yo, que era, o sea, contestando a todo el mundo, y muy cabreado y provocador, polémico. Pero al principio fue como en las primeras cuñas, era como no entiendo a este tío que dice, ¿no? Muy bien. Y luego, cuando vieron un poco, fueron como perfilándome, que era alguien opuesto a la ley, a la visión de la propiedad intelectual, pues entonces ya. Pues hubo un poco más de discusión conmigo y luego la cosa se fue calentando. No se esperaban, desde luego, que hubiera alguien con opiniones disonantes o discrepantes. No se esperaban que hubiera una oposición como tan fuerte, digamos, ¿no? Bueno, yo lo primero que veo es eso, ¿no? Que mi gozo en un pozo porque no hay ninguna intención de cambiar, ni de replantearse cosas, ni de repensar la ley, ni de nada de eso. Eso es lo primero que veo y digo, vaya. Y luego, bueno, lo que intenté describir en el texto con respecto al miedo, lo que veo es mucho miedo. Por eso, digamos, centré el texto en esa cuestión del miedo, porque me parecía lo que más percibí, el afecto, digamos, que más circulaba por la cena era este del miedo, ¿no? Que, bueno, era... Es un miedo como a modelos culturales y de negocio que están en crisis. Un miedo a modelos culturales y de negocios basados en el control de la copia. Un modelo que se basa en el control de la copia y que de repente cuando la copia circula y cuando la copia se hace infinita y todo es reproducible, etcétera, etcétera, pues ese modelo se pone en crisis y eso había mucho miedo a esa crisis, ¿no? Yo no vi. No. que salieran, no. O sea, yo creo que era como, y si no es esto, entonces todos hundirá, ¿no? Todo, por eso el miedo, ¿no? Como no ves ninguna alternativa, pues entonces todos nos hundiremos, ¿no? Algo así, como un miedo atroz a que el modelo de negocio que conozco es el único que pueda haber, y si no hay eso, habrá la nada. Bueno, yo noté un miedo grande a la red, a la propia red, porque claro, si uno parte del presupuesto de que copiar algo es robar, de que cada vez se copia una foto, cada vez se copia una peli, cada vez se copia, me están robando, pues entonces tu idea de internet es la idea de un lugar de saqueo permanente. Entonces, claro, tienes que ver eso con espanto, la red, ¿no? Y luego noté una cuestión que me parece a mí que tiene algo que ver con lo generacional, que es gente que sus modos de vida, sus modos de pensar, no están afectados por la red. Por supuesto, todos ellos decían, todos somos internautas, y claro, todo el mundo hoy utiliza internet, ¿no? Vale. Pero una cosa es que tú lo utilices, internet instrumentalmente, y otra cosa es que internet te haya cambiado la vida, que la red te haya cambiado la vida, que haya cambiado tu manera de pensar, tu manera de relacionarte con los otros, tu manera de compartir información, de estar en el mundo, ¿no? Y yo lo que vi es que la gente que había en la mesa, la red, la utilizaban, por supuesto, pero no les había afectado la vida, no les había tocado profundamente la vida, ¿no? Ahí había como un poco de un punto de conflicto como más generacional, me pareció, ¿no? Y eso, entre temor y desconocimiento, me pareció ver, ¿no? Luego, como entre miedo y desprecio hacia la gente, que es ese ahí el momento que hice clic y me calenté, porque yo había decidido ya centrarme en lo del atún y eso, y dije, porque concéntrate en lo tuyo porque esto va a terminar mal, y de repente se empezó a hablar de la gente, ¿no? Y eso ya no lo aguanté, porque la gente son consumidores irresponsables que lo quieren todo gratis, parásitos... educados en una cultura del lo quiero todo ahora, una serie de estereotipos, digamos, terroríficos, ¿no? Terroríficos sobre la gente, como egoístas, como narcisistas, como gente que no valora el trabajo de nada, de ninguna obra, no valora el esfuerzo, que como consumidores, ¿no? Consumidores de lo peor, ¿no? Y eso es un poco estereotipos que circulaban sobre la gente, ¿no? ¿Y el discurso de Álvarez de la Iglesia? Bueno, lo de Álvarez de la Iglesia, claro, ahí hay un punto de misterio, ¿no? Porque con lo que ha pasado luego... Yo lo de Álvarez de la Iglesia no vi que en la reunión dijera nada distinto a los demás. Y a mí Álvarez de la Iglesia tiene varias películas que me gustan mucho, sobre todo las primeras. Tenemos conocidos comunes. Me hubiera encantado salvarle. Y yo soy una persona muy ingenua y se me puede engañar fácilmente. Y si él hubiera querido dar otra imagen en la cena, decir, cuidado, que yo he estado reunido con internautas, que hay otras cosas, no generalicéis, no todo es así, hay alternativas, abrámonos. Pero no lo oí, entonces... Eso no apareció. Entonces, como no apareció, pues mi idea fue que, bueno, que era un poco fachada. Ahora, luego la dimisión, todo eso ya no sé muy bien qué, no tengo una, no lo sé qué es lo que a él le pasa por dentro, no lo sé. Ahí ya me pierdo un poco, porque yo conté lo que vi, que él no mostró una posición diferente. Una posición más crítica, que cuestionara, que recogiera cosas que yo decía, como diciendo, vamos a escuchar esto, que también no puede tener algún valor. No vi nada de eso. ¿Por qué ha podido cambiar luego? Me pierdo un poco en interpretar eso. No, discutía. Discutía. Vamos, él y yo discutimos mucho. Discutimos mucho... Yo creo que fue con el que más discutí, fue con él, y bueno, no vi ningún punto en común, la verdad. Claro. No, lo digo porque da un poco la medida de la fachada que tú decías, ¿no? O sea, bueno, dar por hecho que todo el mundo estábamos de acuerdo es bastante revelador de cómo, de ese tipo de reuniones, ¿no? O sea, porque das por hecho que todos pensamos lo mismo, es decir, que no es una reunión verdaderamente para escuchar, para ir más allá, para, sino que todos más o menos estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué impresión me dio a mí también esto de Ales de la Iglesia? Pues me dio la impresión de que había mucho susto con respecto a el otro miedo, que es la rebelión de los públicos. Es decir, que el público ya no es el mismo público que la industria cultural se ha acostumbrado, que es un público como sometido, silencioso, que acepta, sino que de repente se puede cabrear, puede organizarse, puede protestar, puede meter comentarios en tu Twitter, puede criticar puede destruir tu imagen. Entonces, mi impresión en esa reunión, sin querer transmitiros que es como un juicio sobre Ales de la Iglesia o así, porque no lo sé, no lo conozco personalmente, no querría dudar de que haya algo honesto en su persona que le haya llevado a cambiar, en absoluto, pero mi impresión en esa reunión es que él estaba aterrado de la posibilidad de que su imagen de director gamberro, outsider, crítico, etcétera, se hiciera añicos. Y entonces, digamos, de ahí hacer gestos para recuperar esa imagen mediante el diálogo con los otros. Esa fue mi impresión. Pero puede ser una impresión sesgada, puede ser una impresión que deje escapar dimensiones del personaje, humanas, y que haya una honestidad. A mí me encantaría que fuera así. Pero mi impresión ahí fue, cuidado, aquí lo que hay un miedo es que hoy la gente no simplemente se traga lo que tú le pones, sino que puede ser que, yo qué sé, la imagen de Ramoncín como tipo punky y tal, pues está destruida. O sea, puede ser que el público se vuelva contra ti. Hay una rebelión de los públicos. Entonces, digamos, para quien vive de imponer una serie de contenidos esperando que en el otro lado hay un silencio y un acatamiento, pues se asusta, ¿no? Bueno, sigo. Esta cuestión del miedo, pero yo tengo miedo también muchas veces. Y no, o sea, no creo que sea el miedo sea como algo que no hay que tener o que hay que condenar. Entonces eso, cuando estaba escribiendo el texto, me dio miedo, porque a mí el miedo me parece algo que a veces hay que escuchar, porque te está diciendo cosas. Entonces, el problema casi ya no sería tanto el miedo, como un miedo... un miedo como conservador, ¿no? Como reactivo, que te lleva a decir, bueno, yo me tengo que defender contra todo el resto de cosas son enemigo y mi supervivencia pasa por afirmarme, ¿no? Un miedo como reactivo, conservador. También el problema de un miedo que quiere crear miedo. Eso sí que me dio miedo también en la reunión. O sea, cuando alguien dijo, a mí me parece que la ley buena es la americana, porque mete miedo a la gente, porque... mete miedo, dice la gente por lo menos que tenga miedo, ya que tiene todas las facilidades en su casa para bajarse las cosas, porque cuando hablas el ordenador y te le des al download, pues digas, uy, ¿no? Entonces, que el educador sea el miedo. O sea, ya no es el miedo que tú tienes, que puedes tener miedo a que, yo qué sé, que tu puesto de trabajo, lo que tú dices, ahora de qué voy a vivir, qué pelis voy a hacer, o yo qué sé, ¿no? Pero una cosa es el miedo y otra cosa es que quieras que los demás tengan el miedo que tú tienes, ¿no? Y que el educador sea el miedo. A mí, eso ya me pareció muy más preocupante también, ¿no? Y luego creo que, por ejemplo, yo en el texto intento decir, pongamos que hay un miedo común a todos, que es que vivimos un momento de crisis, de incertidumbre, y todos tenemos miedo por el futuro, de qué vamos a vivir los trabajadores de la cultura, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ahí la diferencia es el marco de interpretación que le da sentido a ese miedo. Yo creo que en el caso de la gente de la mesa, el marco de interpretación es industria cultural y idea del autor individual, yo, y propietario. Esto es mío. Y que no me lo quite nadie. Entonces el miedo lo interpretas en ese marco de interpretación. Y yo creo que los resultados son nefastos. Y otra cosa es una preocupación o un miedo por el momento de incertidumbre que estamos viviendo, pero que se abre a pensarlo en un marco más amplio, que es que hay una nueva realidad, que es la red que genera, digamos, la posibilidad de una copia infinita, de una reproducción infinita. Entonces yo creo que el miedo ahí se interpreta, digamos, en un marco más amplio, más interesante, ¿no? Bueno. Bueno, otra cosa que me llamó también la atención como reflexión es que la gente que había en la mesa conmigo era gente, yo creo, de lo más transgresor y, en muchos casos, y rupturista en los años 80, ¿no? Entonces también me dio que pensar, digo, hostia, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí, ¿no? Y luego también era gente como de izquierdas. Es gente progre o de izquierdas. Más o menos ellos se imaginan así, o progre y no de izquierdas, como... Entonces eso también era interesante porque Bueno, estaba Juan Diego Boto, ahora me acuerdo también. La gente de izquierdas o progresista, era curioso, pues necesitas pensarte a ti mismo siempre como rebelde, oprimido y víctima. No puede ser que tú tengas el poder. Claro, en este caso estaba la ministra en medio. Sí, pero la gente de izquierdas... ¿Lenin era de derechos? No, no. No, pero difícilmente... Era autoritario. Sí, pero la gente, creo... Me da la impresión. El concepto de autoritario y el concepto de izquierda comulga, igual que el concepto de derecha y autoritario comulga. O sea, no excluye. No, yo no creo que excluya. No excluye, ni la derecha excluye que haya autoritarismo. No, yo no digo que excluya. Yo digo que la gente de izquierdas no dirá, por ejemplo, sí, soy autoritaria, sino en todo caso legitimará su autoridad por no sé qué. Por ejemplo, en este caso, en el de la cena, pues me pareció interesante que el malo era Telefónica. Ese es el malo, Telefónica. Y frente a Telefónica estamos los trabajadores, y era la gente de la mesa. Entonces ahí había, digo, hostia, que eres, claro, es el capital contra el trabajo. Entonces es el esquema que te cuadra en un imaginario de izquierdas. Y estaba ahí operando. Nosotros somos los trabajadores y está Telefónica aprovechándose de nuestro trabajo. O sea, esquema de explotación clásico de la izquierda. Sí, pero lo que tú dices, yo lo veo como neofóbico, ¿no? Todo lo nuevo me parece malo y le tengo miedo. Eso es lo que tú acabas de decir. Sí, no, digo simplemente como para que, como un elemento, como para entender un poco este tipo este tipo de, o sea, que es de alguna manera es una, pues durante muchísimo tiempo en España con el PSOE y ahora otra vez con el PSOE, pues este tipo de progresía gobierna, o sea, digamos, es la que tiene un papel preponderante en la cultura. Entonces, para entenderlo, pues está este elemento, digamos, ¿no?, que os soltaba así como curiosidad, que también, yo qué sé, la ministra, por ejemplo, después de mi texto, a los 3 o 4 días respondió con un texto en El País que se llamaba El adversario es otro. El adversario es otro, ¿qué quería decir? ¿Estamos los trabajadores y los usuarios de Internet? Que Dios sabe por qué estamos peleados, cuando en realidad tendríamos que ser amigos, y el malo es Telefónica, es el capital, es la derecha. Entonces, no, bueno, como cosa curiosa de cómo uno se... Bueno, sigo, era una anecdotilla. Bueno, salgo de la reunión y pienso, bueno, tengo que escribir lo que he visto y tengo que compartirlo. Tengo que compartir que nos gobierna este miedo, que nos gobierna esta ignorancia, que nos gobierna esta idea de que el miedo puede educar. Tengo que compartir esto porque he estado en un lugar donde se toman decisiones, donde hay gente de poder, donde... Y entonces tengo que compartir esto, ¿no? La digestión mala, ¿no? ¿Eh? Vamos, así como detalle, no disfruté nada de la comida, vamos. O sea, que fue esto de el mejor cocinero es la compañía, es verdad, porque estaba tan nervioso. Bueno, entonces, ¿qué hago? Salgo y, como, bueno, pues todas las cosas que hago yo, comentar con amigos. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos, no? Y juntos le vemos un poco el sentido a esto, hay que compartirlo, se tiene que saber. Y también con amigos me dan un poco el coraje para escribir, porque yo, aunque pueda parecer absurdo, yo tenía miedo. No sé. Una amiga me decía, ¿pero miedo a qué? Y digo, no sé, tengo miedo, no sé, ¿a qué? Un miedo como difuso, a que estás ahí, no sé, diciendo algo de gente con poder y yo qué sé, no sé. No era miedo a nada en concreto, pero yo tenía miedo. Pero bueno, gracias a compartir esto con amigos, ¿no? Esta definición del amigo que da Marina Garcés, que dice, amigo es una alianza que te hace más valiente. Pues bueno, pues eso, digamos que me dio coraje para escribir el texto, ¿no? Bueno, hay una cosa yo creo interesante en la escritura del texto. Que os cuento, a ver, a mí me ha dado mucho que pensar. Los amigos que tengo que están más implicados en la guerra contra la ley Sinde, que están ahí a muerte dándolo todo, me piden, de alguna manera me piden, yo siento que me piden, que yo les fabrique con el texto un arma, que yo les dé un arma. ¿Qué sería un arma? Pues una denuncia, que yo denuncie lo que he visto, señale con el dedo, ponga en la picota nombres y apellidos, revele una especie de operación secreta, aquí se está haciendo tal, ¿no?, para sacar adelante la ley, yo he estado, que revele una operación secreta, ¿no?, que critique frontalmente todo lo que he visto ahí, que desenmascare la fachada dialogante que podían tener ciertos personajes, ¿no? Y eso es de alguna manera una tentación que yo tengo y algo que siento que se me pide para escribir el texto. Pero pues yo, claro, pues con todo el dolor de mi corazón digo, esto lo voy a decepcionar, porque yo, ya que me expongo, yo tengo que estar plenamente satisfecho de lo que voy a escribir y hacerme plenamente responsable, y ese no es mi estilo, no es mi estilo, ¿no? Porque no es mi estilo, no simplemente como mi estilo personal o mi temperamento personal. Es que desde hace años, con amigos también, estamos elaborando como otra posición para el pensamiento crítico, ¿no? Otro lugar desde el que el pensamiento crítico puede partir, y otra modalidad de discurso crítico que no es el de la denuncia. Entonces, desde ahí lo que me sale es escribir, y os cuento un poco, una descripción general de los afectos y las ideas que yo me topé en esa cena. Es decir, el afecto del miedo y las ideas. ¿Qué cultura es igual a industria cultural? ¿Qué autor es igual a autor individual y propietario, ¿no? Pues cuando hables de la Iglesia dice, mis películas. Digo, perdona, tus películas. O sea, tus películas y las de los guionistas, los de los del decorado, los electricistas, cuidado, porque estamos hablando, no son las obras de uno, estamos hablando de obras que son colectivas. Cuando alguien me ponía en los comentarios a la cena del miedo, un comentario que me encantó, dice, pongamos que cada vez que intercambiamos, nos copiamos una peli de Alex de la Iglesia, le damos un dinero, venga, vale, pero de ese dinero, ¿cuánto le devuelve Alex de la Iglesia a los electricistas, a los guionistas, a los de los decorados, a los técnicos de sonido? Cuidado, que claro, la idea de que hay un señor que crea y que esa creación es suya, ¿no? Bueno, el cine, más que nada, es una creación colectiva. Entonces, de ese dinero que Alex de la Iglesia cobraría por cada copia, ¿cuánto le va a devolver a los demás agentes de esa creación colectiva? Es que, claro, ahí las cosas se complican, ¿no? Que los demás sí son trabajadores. Claro, hay muchos trabajadores de la cultura, ¿no? Entonces, pues yo decido describir los afectos, el miedo y las ideas, este tipo de confusiones, ¿no?, entre industria cultural y cultura. Decido no ensañarme con nadie, decido citar los nombres al principio y no volver a citar ningún nombre ni atribuir ninguna frase a ningún nombre. Y se dijeron muchas burradas que yo pude consignar, ¿no?, pero decidí no hacerlo. Decidí no hablar desde ninguna posición de superioridad, desde ninguna solución, porque no la tengo. Yo en este caso tengo preguntas también, muchas preguntas. No tengo ninguna solución y tampoco entonces me puedo colocar en ninguna posición de superioridad para hablar a nadie. Decidí hablar desde ahí, ¿no? No fingir que tengo una solución de nada. Decidí también pues, no esconder como dudas que tengo o vacilaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, contar que yo creo que en la cena realmente no hice un buen papel. No simplemente lo digo ahora como para dármelas de nada. Es que si yo en la cena hubiera estado más tranquilo y no hubiera polarizado tanto, porque a partir de determinado momento, como dice Troll, pues era todos contra mí, ¿no? Y polaricé. Quizá podrían haber surgido otras voces que no estaban tan de acuerdo con o tenían preguntas, quizá no las había, pero quizás sí. Gente que no se identificaba tanto con el bloque de poder, digamos, que si yo no hubiera polarizado tanto, ellos contra mí, hubieran aflorado esas voces, ¿no? Y quizá al yo polarizar, esas voces se retrajeron, ¿no? Dijeron, uy, yo pues ni con esto ni con este troll tampoco, ¿no? Entonces, realmente yo, vamos, decidí poner eso también, decirlo, ¿no? Y decidí un poco intentar buscar puntos en común entre las distintas posiciones en conflicto, que es el momento en el que el texto digo, ¿de qué va a vivir los trabajadores de la cultura cuando la copia hoy es infinita, ¿no? Yo creo que eso nos puede preocupar a todos, puede ser un punto de partida para un diálogo real entre todas las posiciones de conflicto, ¿no? Más que la crítica frontal, buscar puntos en común, ¿no? Invitar a pensar al otro también, ¿no? Decidí también escribir en primera persona, o sea, como yo, mi idea era todo el rato escríbelo como si fuera un post de tu blog, ¿no? Cuando tú tienes un blog, pues cuentas el sueño que has tenido esa noche, el libro que has leído, pues cuéntalo así, cuenta algo que te ha pasado en la vida y lo cuentas en primera persona. Yo creo que luego mucha gente me ha dicho, me gustó el texto porque vi que me parecía que había como alguien detrás, ¿no? Una persona que había vivido eso y lo había contado, ¿no? Entonces, bueno. Un amigo que dice, cuando criticamos tenemos que ser firmes con el tema, pero respetando al otro. Y de alguna manera yo un poco seguí esto, ¿no? Es decir, intenté no ensañarme. Eso es lo que me salió hacer, ¿no? Y buscar algún punto de conexión. También, por ejemplo, la referencia al final a los hijos, ¿no? Porque hubo una mujer a mi lado que me dijo, hostia, yo tengo una hija de 16 años y se lo baja todo. Y le dije, y bueno, y entonces, ¿lo que estás oyendo qué te parece? Y dice, hostia, no me mola porque somos entonces muy viejunos, ¿no? Digo, claro, porque tu hija, ¿qué es? ¿Una consumidora irresponsable que lo quiere todo gratis, una descerebrada, una parásita? ¿Es eso de donde vamos a partir? ¿O la gente joven que está educándose en esa relación con la red tiene cosas buenas y de esas cosas buenas son puntos de partida para empezar algo, ¿no? Entonces, pues también por eso lanzar esa idea, esa alusión final a los hijos, ¿no? Como bueno, no habléis desde cualquier, desde vuestras ideas, simplemente, ¿no? Pensad en vuestros hijos también. Cuando tú dices que la gente son consumidores irresponsables, parásitos, no sé qué, piensa en tu hijo. ¿Es eso tu hijo? Cuando dices que lo que quieres es miedo, ¿lo quieres para tu hijo? Bueno, era un poco una referencia buscando alguna conexión, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que lo que genera el texto es como un cierto efecto como de ambigüedad. No se sabe muy bien dónde estás, con quién estás, contra quién estás, a favor de qué estás. Y bueno, entonces lo que queda por decidir es si esa ambigüedad tú la ves como una fuerza o como una debilidad. Yo, por ejemplo, la veo como una fuerza. Y luego está esa ambigüedad de hablar desde ti, desde tus dudas, vacilaciones, no desde un bando, con una posición y con unas soluciones. Y luego también, yo creo que otra cosa de las que creo que ha funcionado en el texto es como partir de una, de esta idea de lo del miedo, de una idea, ¿no? De lo que hay es miedo, ¿no? Mucha gente me ponía en los comentarios, ah, ahora entiendo como lo que, ahora me da la impresión de que veo lo que pasa, hay miedo, ¿no? Como hoy vivimos en condiciones de mucha dispersión y de mucho caos mental y de mucha complejidad, yo creo que necesitamos como ideas que nos aclaren la cabeza, ¿no? Que de vez en cuando alguien da con una buena idea que te permite un poco entender lo que está pasando, eso nos a todos te llena como de alegría, ¿no? De decir, hostia, es verdad, es esto, ¿no? Porque las condiciones de hoy son de una complejidad, de un abigarramiento, ¿no? Que de repente ver claro algo, yo creo que hoy es, con una imagen, con un relato, con un concepto, hoy tiene una especial potencia. Y mucha gente pues me decía, lo del miedo me daba esa sensación, ¿no? De que ahora me permitía explicarme cosas, ¿no? Bueno, entonces era como una mezcla de eso, de la ambigüedad y de esta idea más clara del miedo, ¿no? Bueno, antes de publicar el texto yo se lo envío a amigos y los amigos, estos amigos que os decía un poco más en la guerra, que me piden un arma, me están súper decepcionados con el texto. Súper decepcionados. Ahora ya no, ¿eh? Ahora dicen, hostia, Amador, lo que ha pasado y tal, fíjate lo que nosotros pensamos o lo que pensamos, pero fue curioso porque hubo amigos que me dijeron, pero bueno, pero si con lo que tú nos has contado que había ahí, ¿no? Y esto, como me decían, no tiene concreción, le falta punta, se va por las nubes, no denuncia, no desenmascara, ¿no? Y lo veían como una, que digamos que había perdido potencia. Y sin embargo yo creo que al final fue todo lo contrario, ¿no? Bueno, el texto se publica y las repercusiones son increíbles. Vamos, ese día, vamos, yo lo iba viendo en el blog, porque el blog pues puedes ver cuántos tuiteos hay, cuánta gente lo está compartiendo en Facebook, y era ver como la pólvora, ¿no? O sea, era increíble, ¿no? Y luego pues empieza a recibir llamadas de gente, comentarios en el blog, bueno, de repente, wow, yo estaba flipando, ¿no? Le decía a un amigo, digo, este es de los acontecimientos más, así como políticos, más intensos que he vivido, el primero que vivo en pijama, ¿no? ahí, ¿no? Con mi gato y tal, hostia, otro, no sé qué, por el pasillo y de vuelta. Y esto es una chorrada que digo, pero también creo que revela algo de lo que es la red, que es como esas habitaciones, esos cuartos propios que decía Virginia Woolf, ¿no? Pero todos conectados. Y que el espacio público hoy es una mezcla de lo privado y de lo público, ¿no? Digamos que es distinto al espacio público del pasado, ¿no? Es más bien, la red es una mezcla, ¿no? De lo privado y lo público, ¿no? Un blog, por ejemplo, yo creo que ahí ha cambiado algo. Entonces, bueno, el pijama es como el símbolo de lo privado, ¿no? Pues de repente, pues que tiene eso, que con un pijama logras una repercusión pública, ¿no? Es la primera vez que lo vivía. Bueno, entonces, otra reflexión que hemos hecho también a lo largo del tiempo es, algunos amigos y yo mismo, hemos estado pensando durante mucho tiempo algo que le hemos llamado crisis de la palabra. la crisis de la palabra, que hoy vivimos en condiciones de crisis de la palabra. ¿Qué queremos decir con eso? Pues que hay una... hoy la palabra tiene como una incapacidad para afectar las vidas y para tocar la realidad. Que hay una falta de credibilidad general en las palabras, ¿no? No me las creo, no me las creo, no me tocan, no me dicen nada, no me afectan, no me conmueven, no me las creo porque sé que hoy dices esto, mañana lo contrario, que esta palabra que hoy significaba esto, mañana en la publicidad significa lo contrario, que están vacías, que son reversibles, que son como calcetines que les doy la vuelta, ¿no? No me creo las palabras. También la crisis de la palabra se refiere a la autorreferencialidad de los lenguajes, ¿no? Que entre los mundos de los científicos, de los artistas, de los militantes políticos, de todas las tribus, hay como una, cada uno vivimos encerrados en nuestro mundo y para entenderte con el otro, bueno, es un trabajazo de traducción y contratraducción, porque cada uno vivimos en nuestra jerga. Te entiendes cuando hablas con los tuyos, pero cuando de los tuyos saltas a hablar con otro que vive en otro mundo, realmente es muy complicado, ¿no? Entonces, que cada vez más vivimos en condiciones de autorreferencialidad, ¿no? Y eso es también la crisis de la palabra, que ya la palabra significa para unos, pero no para otros, ¿no? Y más que de un principio informático y después del tema de redes, cada vez se está cambiando ahora mismo. Ya la gente le habla lo que es más dirección de red y ya todo el mundo está. Tú empiezas a hablarle de servicios de internet y todo el mundo más o menos medio controla, o por lo menos mucha gente controla. En la universidad, yo como en el ámbito universitario, en el aula de informática, a lo mejor no representativo. Pero sí que la gente, a lo mejor se está quedando conmigo, no me está sintiendo nada más. Pero que ya la gente, y eso a lo mejor también, la gente que todavía estuviste esperando, ellos todavía no se han acercado. Y su vocabulario todavía no ha llegado. Cuando los chavales ya empiezan a manejar ese vocabulario, ya eso ya se están acercando el mundo de la tecnología con el mundo de las personas, ¿vale? Corriente y cada vez se utiliza. Y eso también es cultura. Claro, tiene cultura. Sí, pero al mismo tiempo, por ejemplo, se habla mucho de que la palabra hoy en la red cuenta menos. Es decir, que lo que prima es el audiovisual, la imagen, y en todo caso la imagen y digamos con música o con sonido, pero la palabra ha perdido la potencia, por ejemplo, política que tenía en el pasado, el discurso para movilizar, para... Entonces, bueno, un poco este fenómeno de la crisis de palabra es lo que muchos amigos nos veníamos preguntando hace tiempo, ¿no? La palabra ha sufrido todo esto. Pero un poco el texto, cuando hablo del texto, claro, parece que estoy como umbral, ¿no? Hablando de... ¡Ha sido la hostia esto!, ¿no? No, pero realmente no lo vivo así, porque no es una cosa que salga de mí. Yo creo que es un texto que está bañado en una sensibilidad que llevamos trabajando una serie de gente en Madrid, que somos amigos y no amigos, y gente que nos vamos viendo desde hace un tiempo. Entonces, que realmente el texto pasa por ahí, no es mío, ¿no? Entonces yo por eso hablo de él como si no fuera mío, como si, sinceramente, os lo digo, que hago un análisis del texto como si lo hubiera escrito otro. Y yo creo que el texto navegó a contracorriente de esta crisis de la palabra, porque tuvo un impacto muy fuerte, o sea, verdaderamente, en los comentarios, en la gente que luego me ha comentado cosas por la calle también, ¿no? Verdaderamente como que, ¡boom!, sentirse tocada por un texto, ¿no? Ha generado una confianza increíble, porque, por ejemplo, ¿por qué no se iba a pensar que yo me quería hacer famoso escribiendo ese texto, o que yo tenía también una agenda oculta, o que yo daba mi visión parcial de lo que había visto? ¿Por qué quien no me conoce confía en mí, que confía en ese texto? Pues también me sorprende. Que eso va un poco contra la idea de la pérdida de credibilidad de la palabra, ¿no? También por todo el secretismo que viene ya arrastrando con todo lo de Wikileaks, todo lo que ha desvelado, que ya estaba en la red muy, muy presente, que había una intervención ahí en nuestro político para que se aprobase una ley y si fuese peor. Sí. Eso también creo que era una conciencia, sí, de la gente, de que había muchos secretos. Sí. Y que esos secretos están ahí y que, bueno, que podemos llegar a conocerlos, ¿no? Claro. De alguna manera, infiltrado. Sí. Bueno, y que no hay que olvidar que todo esto se da en un magma de protesta contra la ley Sinde. No es un texto que caiga que sea en cualquier momento, ¿no? Sino que hay un humus, ¿no? De protesta. Llevaban meses antes de que saliesen todos los cables, averiguando cuáles eran los cables que tenían, no recuerdo cómo era el código, que se referían a la propiedad intelectual, demandando que el país lo publicase, y todo eso también creó de que no se querían sacar, que estaban ocultándose esos cables porque bueno, había algo importante, ¿no? Sí. Y creo que eso también creó un clima de que la gente, bueno, ¿cuántos secretos? ¿Hasta dónde puede llegar los secretos? ¿Qué hay detrás de todo esto? Todo una ansiedad por saber, ¿no? También. Pues, el mensaje ha sido eso, pues sabemos más ya cada vez, sabemos más de lo que... Sí, también el morbo del que tenía la cena, ¿no? De contar secretos de esa cena. Luego, es un texto que es larguísimo. Son seis folios y medio. Yo no leo seis folios y medio en la red, pero ni loco. Entonces, lo curioso es que entre los centenares de comentarios... ¿Quién de nosotros pensaba que eran seis folios y medio? Nadie. Pero nunca te das cuenta. Seis folios y medio. Nadie se dio cuenta de que era tan largo. Sí, es un poco como cuando decimos esto de que la palabra ha perdido como una importancia en la red, ¿no? Porque, digamos, prima un poco lo instantáneo, la imagen, el audio... Pues que de repente me pareció curiosísimo que nadie dijera, ¡guau, wow, menudo tocho! Ya me lo leeré en verano, ¿no? Y podía ser, bueno, yo qué sé, pues en el blog de Acuarela, pues gente así como más, vamos a leer cualquier cosa, pero en Menéame, ¿no? O sea, ¡guau! Wow, hay rock and roll en Menéame, y la gente se lo había leído entero. Era sorprendente, ¿no? Luego, otra cosa es que lo lee gente súper distinta, contra esta idea de la autorreferencialidad de los lenguajes, por un lado los militantes, por otro lado los de izquierda, por otro lado los de derecha, por otro lado... Yo recibo, lo publica El País, me llama BC, me llama Jiménez Los Santos, sale en UPD, en la página, lo publica rebelión.org, lo publica Hacktivistas, o sea, publica la extrema izquierda, lo publica la extrema derecha... Lo publica, amigos, conocidos, vecinos, familiares, de izquierda, de derecha, todos me estaban muy contentos, ¿no? Entonces digo, hostia, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto, no? ¿Por qué? Eso también me llama la atención. Puede ser. En el momento que empieza a haber transparencia, empieza a conocer, ¿no? Que bueno, a lo mejor esto no es lo que yo quiero, ¿no? Yo personalmente quedé muy satisfecho y sabemos mucho, sobre todo la parte de la cara del miedo, que creo que quiero un clavo. A mí personalmente me parece muy interesante lo que digo. Y luego la componente del morbillo de saber qué pasa. ¿Qué pasa? Sí, sí. Y además allá está de acuerdo contigo en lo que pensabas o no, que realmente tiene un interés. Sí. Hecho de decir, voy a contar lo que nadie va a contar, a lo mejor hacéis, bueno, hay uno que nos cuenta algo, lo que decís vosotros, ¿no? Por lo menos hay uno dentro que cuenta las cosas, pero la verdad que es algo sorprendente. A mí me parece llamativo. Cuando hoy en día, ¿verdad? Que incluso con Wikileaks, sí, pero esto es verdad, esto no. ¿Qué querrá el Julian Assange, no? ¿Será de Israel? Y luego otra cosa que me sorprendió es que casi nadie me insulta. Que a mí, o sea, a mí cada vez que cuando publico algo me fríen, a mí me han frito mil veces. O sea, vamos, que de leer los comentarios en mi blog después de publicar algo y tener que irme a dar un paseo. Wow, ¿no? Bueno, eso ya, claro, acuérdate, o sea, verdaderamente que yo he tenido muchas veces la experiencia típica de wow, ¿no? Pero, o sea, qué visceralidad, pero ¿por qué? Y aquí hay centenares de comentarios. No sé, en mi blog hay 450, en Meneame había, en El País había 700. O sea, y los, un día me los leí todos y dije, bueno, voy a ver qué se dice del texto y voy a ver. Y encuentro gente que discrepa, gente que no le mola, gente que no está de acuerdo, pero muy poca gente, casi nadie, que me insulte. Entonces, yo creo que tiene que ver con, o sea, que lo que os cuento, creo que tiene que ver con las decisiones de la escritura. O sea, que tratar con respeto a la gente en el texto, digamos, eso se percibió y la gente me devolvió el respeto en los comentarios, me parece a mí. O sea, yo creo que si yo hubiera decidido ensañarme con el personal de la cena, creo que hubiera sufrido más de vuelta un ensañamiento personal hacia mí. Y creo que la decisión de no ensañarme personalmente se notó y se me devolvió respeto en los comentarios. Es un poco mi impresión, ¿no? ¿Hubo respuestas directas de Alex de la Iglesia o al texto? 10 líneas. Escribió. No, personales que me llamaran, la ministra. La ministra me llamó. La ministra me llamó 4 horas más tarde de publicar el texto, que fue un flipe, ¿no? Porque coges el teléfono y dices, wow, otra vez dice, sí, la ministra. Entonces, bueno, lo primero que casi me sale, porque yo tengo como miedo infantil a la autoridad, ¿no? Casi me sale esto de Bart Simpson, ¿no? De, yo no he sido. Estoy, vamos, ¿cómo la ministra? Yo no he sido. Y, pero bueno, ¿no? Entonces, a las... Hablé con ella, tal, y bueno, fue surrealista. Yo con el pijama ahí, para arriba y para abajo, con el pasillo, con el gato detrás, y ella me dijo, tu texto me ha parecido muy inspirador. Luego me dijo, yo me doy cuenta de que la red es muy importante para mucha gente y que es muy sensible, que es un tema muy sensible. Y digo, bueno, hasta aquí vamos bien, ¿no? Y luego salió otra vez el tema este de todos deberíamos estar unidos contra Telefónica. Y digo, ya, pero... Digo, yo es que creo que la ley responde a intereses de industria cultural española y americana, entonces que no es todos juntos, porque la industria no somos todos, no es todos juntos, los patrones, los trabajadores, yo creo que no es todo lo mismo, ¿no? A mí no me parece mal hablar con todo el mundo, pero hablar con todo el mundo que hable en nombre propio y que me diga... Entonces, bueno, la verdad, no sé, fue un... Y luego escribió... luego fue curioso porque yo le dije cosas, ¿no? Yo le respondía y digo, date cuenta, digo, que para muchos de nosotros la red es casi ya como nuestro cerebro, un poco, ¿no? Es decir, que para mal también, ¿no? Porque están todas las patologías de cuando uno está muy conectado, ¿no? Pierdes capacidad de atención, pierdes capacidad de concentración, te dispersas... Yo antes podía leer fácilmente 3 horas y ahora leer 1 hora es una lucha porque enseguida digo, uy, no sé, podría llegar un mensaje o algo. Vamos. O sea, que no es todo bueno en la red ni nada así, ¿no? Yo creo que tiene sus problemas, pero yo le dije esto, ¿no? Digo, date cuenta de que la red es un poco como nuestro cerebro, es decir, que si tú la agredes, vamos a responder mucha gente porque la sentimos como que es nuestro cuerpo, ¿no? No es... Y ella luego lo copió en el artículo, ¿no? Y dijo, y es una prolongación de nuestro cerebro. Y digo, joder, copyleft, ¿no? O sea, copyleft, ¿no? Pero bueno. Pero no me iba a quejar yo, precisamente.